Me encuentro con dos personas acá en los estudios de la Radio Almaina a propósito del evento que se va a realizar, un evento solidario, Los Ojos de Chile. Primero, preséntense, cuéntenme sus nombres y qué hacen ustedes. Hola, bueno, yo me llamo Jimena Hidalgo y vine aquí hace mucho tiempo a estudiar artes. Y terminé haciendo arte, no solo estudiándolo, sino que sacando carrera, doctorado, y me dedico a las artes y a la investigación artística. Yo soy Jenny Campos Salinas. Vine aquí hace 15 años a terminar un doctorado en biología. Soy bióloga, soy investigadora. Trabajo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y me dedico también a la investigación, no en el área del arte, pero en el área de la biomedicina. También es un tipo de arte, ¿no? Claro, es que sí, claro que sí. Claro. Oye, cuéntenme, ustedes llevan hartos años viviendo acá en España, conocen las redes, lo que está ocurriendo, y se han implicado también en lo que está ocurriendo en Chile en este momento, en ese territorio particular al sur de América. Y del mundo. Cuéntenme, y del mundo, claro, cuéntenme de qué va este evento Los Ojos de Chile y por qué nace este evento. Los Ojos de Chile nace de una inquietud que hemos tenido en principio Jimena y yo, al ser chilenas residentes en España. Cuando sabíamos que durante muchos años han habido violación de los derechos humanos en Chile desde que terminó oficialmente la otra dictadura. Entonces, pero con estas protestas se magnificaron. Es muy duro estar en el extranjero y ver a tu familia y amigos y en general a Chile sufrir, ¿no? Después que hemos venido de una dictadura tan dura. Entonces, para poder encauzar esa tristeza hay dos opciones: o te sientas en un sofá a llorar o haces algo. Y en base a eso hemos hablado las dos, nos hemos encontrado, no nos, no, no, nos ¿cuándo nos vimos la última vez? Hace más de 15, 12 años, en una feria por ahí. Y pues esto nos permitió reencontrarnos y que creciera esta idea, que poco a poco ha ido tomando forma. En principio, la idea del evento es que se muestre a través del arte lo que diversos artistas de manera solidaria van a actuar y qué es lo que les transmite lo que está ocurriendo en Chile. Para visibilizarlo, porque al ser unas manifestaciones que han ocurrido en un entorno neoliberal, no se le da la misma publicidad que si ocurre algo en Venezuela o en Cuba, ¿no? Porque no estamos hablando de, entre comillas, el comunismo, ¿no? El demonio. Entonces, pues eso hace que prácticamente no se le dé cobertura mediática. Y creo que en estos momentos una manera de ayudar a las víctimas es visibilizar lo que está ocurriendo, por un lado. Y por el otro, pues Jimena te comenta que queremos ayudar también a las víctimas, ¿vale? Porque han habido, sabemos que es por lo menos son 300 personas que han perdido un ojo. Hay tres personas ciegas, jóvenes. Y hay que tener cero empatía en tu vida para no intentar ayudar a estos jóvenes, ¿no? Porque también fuimos jóvenes de dictadura, hemos sobrevivido a una dictadura y por eso queremos hacer este evento, ¿vale? Bueno, esos dos objetivos. No sé si te Jimena, pasa algo. Jimena, si me puedes contar en dónde se va a realizar el evento y la fecha también de esta actividad para la gente que esté interesada en participar, cómo pueden hacerlo, tienen que comprar entradas, cómo va la cosa, de qué va la vaina, dice Radio Almaina en una de sus ¿De qué va la frases. vaina? Dice Radio Almaina, me gusta. Bueno, te cuento que este evento partió un poco muy humildemente, pensado para tocar un par de grupitos, así que estábamos, claro, yo tengo un grupo musical. Entonces, luego de haber organizado unas manifestaciones aquí en Granada, hacer algunas performances en la calle para visibilizar esto, estaba la idea de que, bueno, hay que hacer algo más, involucrar el arte de Granada, que hay mucho. Y bueno, yo dije, bueno, yo voy a empezar con mi grupo, se sumó uno más, empezamos a buscar un local donde tocar y de a poquito se empezó a sumar otro grupo más, dice, ah, no, yo quiero participar, yo quiero ser parte de esto. Empezamos a averiguar por un teatro pequeñito, lo que era la antigua expositiva. Luego seguimos al teatro del Centro Cívico del Albaicín y ellos mismos, al ver, digamos, un poco la iniciativa, nos derivaron al Teatro Isidro Olgoso, que es también el Centro Cívico, pero del Zaidín. porque es más grande y está mejor equipado. Entonces, bueno, ha ido creciendo la colaboración, que eso ha sido muy bonito porque se han ido sumando una serie de artistas, músicos, bailarines, poetas, raperos, la batucada de Bembé. Entonces, te digo, y se siguen sumando. Entonces hemos tenido lamentablemente que decir, mira, es que no tenemos tiempo para todo, porque ya estamos al límite. ¿Por qué? Porque, claro, a lo mejor podrían cantar una canción cada grupo, pero tampoco se trata de que sea una cosa tan fugaz, sino que la colaboración también tenga presencia y un discurso, porque cada músico, cada artista tiene también algo que decir con su arte y lo quiere manifestar a través de esto, con su apoyo a los derechos humanos, que nos, en este caso están representados con una problemática chilena, pero que es la cara de una problemática mundial. Entonces, eso para nosotros es muy importante, porque esto se ha transformado en una acción o multidisciplinar que nos representa a todos. Aquí, de hecho, en esta performance hay personas que somos de Chile, que son de españoles. Uy, esta palabra es un poco complicada en el estado español, pero que son de aquí, digamos. Pero también hay personas que de otras partes de Europa, como Alemania, como Turquía, como Francia, entonces Mongolia, exacto, Egipto. Entonces, también, o sea, claramente hay ahí una cosa de lo cosmopolita que es esta ciudad y que se ven reflejados en una problemática, como te digo, que es mundial. Y que Chile, como siempre, con su situación de lugar de experimentación del neoliberalismo y del capitalismo salvaje, bueno, es un poco, nos está dando aviso de hacia dónde vamos, el mundo. Y bueno, esperemos que, y bueno, tenemos la esperanza de que este despertar de Chile sea para que despierten otros sectores del mundo también. Que cuando uno despierte, despierten todos. Oye, ahora como quiero profundizar un poco en lo que les pasa a ustedes con lo que está ocurriendo en Chile en particular. Benedetti, a propósito de que Piñera también citaba a Benedetti, en un haiku que escribía decía que cada pueblo tiene el dictador que se merece. En este caso, el dictador al parecer en Chile está siendo Piñera, y Piñera no es tan alejado de un imaginario que se fue fortaleciendo en el Chile post-dictadura y que se fue sosteniendo en la Constitución del 80, que vendría a ser esta persona de derecha, neoliberal, que saca las garras cuando no están siguiendo mucho su plan. ¿Qué sientes tú o qué sienten ustedes cuando ven estas revueltas en Chile y esta revolución que está ocurriendo allí? Porque, como sabemos, no solamente han cuestionado al presidente de turno, o a este presidente autoritario, ya un dictador en este momento, sino que también han botado estatuas de los conquistadores, han cambiado nombres de calle. Es decir, lo que parecía ser un cambio superficial se ha vuelto un cambio profundo que cuestiona también este diablo que teníamos un poco oprimido y que no queríamos reconocer de esta sociedad muy capitalista, muy neoliberal y muy fascistoide también. ¿Qué les surge a ustedes? ¿Qué emociones les nacen a ustedes cuando ven esto ocurrir en el territorio chileno? Una pregunta bastante profunda, ¿no? Sí, totalmente. Mira, haciendo un poquito de historia, aquellos que sobrevivimos aquellos de izquierda que sobrevivimos a la dictadura de Pinochet, cuando se terminó ya la justificación política, ¿no? Pues en el 89, cuando ya fue el plebiscito y salió Pinochet, pues la gente terminó cansada, mucha gente decepcionada, se querían cambios más profundos, pero fuimos muy golpeados, ¿vale? Hubo mucha represión. Mucha gente estaba exiliada, mucha gente desaparecida, que hasta el día de hoy nadie habla de los desaparecidos de los años 80, por ejemplo. Me tocó irme, decidí irme por una cuestión política y económica, porque en Chile es imposible estudiar. Si formas parte de una familia de maestros, que tienen 5 niños, y me fui a Venezuela, donde había un grupo de chilenos exiliados bastante grande, y Venezuela había sido muy solidario con Chile. Entonces, bueno, todo esto para decirte que ya tengo una historia pre... no fue fácil olvidarme, ¿no?, de todo lo que ha ocurrido. No, nunca quise olvidarme, pero gestionarlo para empezar una nueva etapa. Al llegar aquí por cuestiones de trabajo y ver que seguir sintiendo, oyendo y escuchando que en la Araucanía seguían habiendo problemas, violaciones a los derechos humanos, y viene esta explosión, realmente para mí fue una alegría al inicio. Pero acuérdate que esto siempre tiene costos humanos, y entonces empieza la alegría de decir, hoy los jóvenes, porque realmente los jóvenes son los que tienen la energía y la valentía para salir de este sistema y para luchar, pero por otro lado también me dolía mucho y sentía realmente profundamente la pérdida de estos jóvenes, ¿no? Porque cada uno de ellos tiene la semilla de la valentía y de la rebeldía. ¿Qué significa para mí? Un despertar del pasado, de decir, mira, nuevamente, de alguna manera tengo que hacer algo, no puedo volver a Chile, pero de alguna manera sí puedo intentar ayudar, poner un pequeño granito, ¿no?, de arena en todo este proceso. Yo espero que todo este sacrificio humano sirva para construir un futuro mejor y un futuro justo. ¿Costará? No sé hasta qué punto, ojalá esto siga, como dices, una revolución que se mantenga, porque las revoluciones tienen un pico y después decaen. Y donde es difícil mantener una revolución es después que pase ese pico. Claro. Entonces yo espero que no solo en el mundo hagamos una red, sino que en general en todo sitio, no solo con respecto a Chile. Mira lo que ha pasado en Bolivia, lo que ha pasado en Colombia también, claro, lo que ha sucedido en México. Espero que se prenda nos despertemos. Y sobre todo nos despertemos aquí, donde yo vivo, ¿no?, en España, porque veo España tan dormida, ¿no? Hay problemas con las pensiones, las cosas suben de precio, se quitan derechos, y la gente sigue aletargada, ¿no? Unida a un sistema que no los deja pensar. Pero pienso que todo esto puede servir para empezar a despertar la gente. Entonces a mí me ha servido para eso, para volverme a despertar. Porque yo también estaba sentada en mi comodidad, que es fácil también con los años adquirirla, ¿no? Cuando ya tienes un trabajo, pues tienes ya tu camino un poco más andado, ¿no? Entonces, eso es lo que significa para mí. Bueno, para mí es una cosa muy significativa, porque creo que este despertar ha sido gracias a unos jóvenes, porque claramente ha surgido de la última generación, pero no es gratuito o no es casual. Eso quiere decir que, o sea, los que salimos, éramos adolescentes en la dictadura, bueno, o te morías de miedo y metías la cabeza debajo de la tierra o tomabas una postura. Se salió, yo me acuerdo cuando vino el sí y el no, que yo cumplí justo 18 años y esperé a una amiga para inscribirnos y luego ir a votar para votar no. Entonces también fue esta cosa de sentir bien. Hemos sido parte de una dictadura, pero hemos conseguido que salga. Pero bueno, la cosa se mueve lentamente y uno viene como arrastrando cosas. Luego vienen otras generaciones que empiezan a beber de lo que viene de antes, pero siempre cargado de mucho miedo y de, bueno, ahora voy a cuidar lo mío, que es un poco lo que está la situación que tiene España aquí, como la gente no quiere arriesgar su casita, o sea, porque es complicado también. Claro. Entonces, se entiende, pero es que la cosa es, tienes que esperar a que venga, a que te pisoteen del todo para reaccionar, pues lamentablemente en Chile, claro, Chile no es primer mundista, y ahí se nota. Pero que una generación joven despierte quiere decir que ha venido escuchando la queja de las otras generaciones, porque si las otras generaciones no se hubiesen quejado, esta generación tampoco habría reaccionado. Entonces habría seguido con la cabeza gacha y aguantando más subidas de precio, más abusos, porque en Chile hay mucho, mucho abuso. Lo positivo de las redes y de internet y la comunicación virtual es que también se abrió una ventana a Chile que desconocíamos completamente. O sea, cuando yo salí de Chile, me doy, o sea, dice, ¿Pero qué? ¿Que la salud es un derecho? O sea, y no un privilegio. O sea, eso yo lo descubrí cuando vine a Chile. O sea, pero cuando vine a España. Claro. Y de pronto te empiezas te vienen una serie de baldes de agua fría. Y después, claro, ¿qué cine vemos en Chile? El norteamericano, el gringo. O sea, es que todo es... Todo hay que pagar por todo. Y de repente yo aquí me pude costear mi doctorado y podía hacer un curso de marioneta y tener un grupo de música, cosa que en Chile es impensable. O sea, poder dedicarte a la investigación, a lo científico, pero también poder desarrollar otras cosas. Porque se puede, porque es un derecho. Que, bueno, esto ya es mensaje para toda la gente, los amigos de aquí, de este país maravilloso, que hay que despertar porque se lo están quitando de a poquito. Entonces, un poco, a ver si despertamos antes de que nos pisoteen. Bueno, en fin, quiero decir que me gusta que... O sea, para mí ha sido muy positivo este despertar porque quiere decir que de alguna manera las generaciones anteriores han ido transmitiendo, digamos, este sentimiento de que hay que pelear. De alguna manera hay que pelear. Yo no me atrevo, un padre, probablemente yo no me atrevo a pelear, pero hijo, hay que pelear. Y al final los chicos más jóvenes se quedaron con ese mensaje. Han visto cómo funcionan otros lugares y han dicho, mira, algo tenemos que hacer. Nos rebelamos y empezó. Y ahora yo creo que, bueno, no, está como está. Está aquí, activo. Aparentemente un poco aletargado porque son vacaciones, porque pasan muchas cosas, porque hay unas olas de altibajo en todo este tipo de movimientos. Pero la cosa está súper activa, o sea, y tiene para largo. Entonces, bueno... Aquí nosotras, como decía Jenny hace un momento, queremos aportar, estamos siendo parte de este movimiento también. Y nuestra forma desde aquí, porque también es súper importante el apoyo de todos los chilenos que están fuera, porque los chilenos en Chile, al saber que hay otras voces que les representan fuera, hay un apoyo y se acrecenta la fuerza porque te sientes apoyado, no te sientes que estás solo en el planeta, que como siempre hemos sido una especie de isla peninsular. Y de repente, sí, o sea, viene un mensaje de Alemania, viene un mensaje de España, viene un mensaje de Italia, que, no sé, estamos todos por la labor y estamos aquí haciendo estas pequeñas acciones para visibilizar y que sigamos luchando con fuerza, no dar el brazo a torcer. Los Ojos de Chile, entonces, un evento que pueden encontrar en Facebook y en otras redes sociales. Aquí va a haber una performance donde se va a sensibilizar de lo que está pasando en el territorio conocido como Chile, se van a entregar informaciones y sobre todo se va a volcar la vista hacia el futuro esperanzador que supone este despertar colectivo. Teatro Isidoro Olgoso en calle Pintor Manuel Maldonado en el Saidín el domingo 26 de enero desde las 19 horas. Las entradas las puedes comprar por anticipado, tiene un valor de 5 euros y en la taquilla tiene un valor de 7 euros. Todo el dinero que se reúna va a ir en solidaridad de las personas que han sido víctimas de traumatismo ocular, es decir, han quedado ciegas o tuertas a causa del accionar policial y de las políticas de Estado represivas, y también para todo lo que allí se necesite, pero sobre todo, y esto es importante para las personas que nos están escuchando, va a ser un espacio también para hacer redes, para mirarse las caras, para conocerse, porque la vida nos ha enseñado que no hay nada más rico que despertar acompañado. Así que les agradezco mucho que hayan podido participar de esta entrevista acá en la Radio Almaina y nos vemos entonces ese domingo. El 26, sí, muchas gracias a vosotros también de Radio Almaina que hacen extensivo este evento porque se necesita. Así que bueno, aquí allá les esperamos. Exactamente. Os invitamos a participar. Va a ser un encuentro muy bonito, no solo para vernos las caras, que es muy importante, sino también para darle visibilidad no solo al problema que ocurre en Chile, porque también hay otros. A lo mejor eso sirve para que otras residentes podamos hacer a lo mejor algún evento bolivariano o qué sé yo, sudamericano, ¿no? Que estas cosas puedan crecer, ¿no? Esperamos que se sumen otras personas. Y por otro lado, también darle un espacio a los jóvenes artistas o los artistas granaínos, ¿no? Que cada vez hay menos espacio, sobre todo de que he hecho yo de menos como residente granaína, el teatro y el arte de calle, ¿no? Entonces, pues los esperamos ese día.